13 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de abril. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con música, con luchas y con mucha información. Que me digas que te gusta esta canción, me da mucha emoción. Rodo Tirita hace suavecito. Que me digas que te encanta ir al baile, a mí eso me da aire, a mí eso me da aire. Que me digas que te gusta con limón, me enciende el corazón, me enciende el corazón. Que me digas que andas cerca de mi casa, me hace doler la panza, me hace doler la panza. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, comenzó el juicio a policías acusados de torturar y abusar a 28 mujeres y personas trans. Desde el lunes 17 hasta el viernes 21 de abril, 14 miembros de la policía bonaerense enfrentarán un juicio por jurado por los delitos de abuso sexual y torturas. La audiencia está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de La Matanza. Los efectivos están acusados de violar gravemente los derechos humanos de 28 mujeres y personas trans detenidas en la comisaría tercera de La Tablada entre septiembre del 2019 y enero del 2020. La denuncia penal fue realizada por la Comisión Provincial por la Memoria el 21 de enero del 2020, luego de una inspección sorpresiva realizada en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura. En la actualidad, la Comisión Provincial por la Memoria patrocina a 17 de las 28 personas que fueron víctimas de estos delitos y además es parte del proceso como particular damnificado institucional. Según expresaron, los ataques contra las internas fueron de tal magnitud que hasta se consideran prácticas tortuosas similares a las de un campo de concentración. Condenaron a 3 exmilitares por crímenes de lesa humanidad. En la causa Palacesi, los exmilitares Ernesto Barreiro, Carlos Villanueva y Carlos Díaz recibieron 24 años de prisión por ser coautores de secuestros y tormentos seguidos de muerte. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó que el Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba condenó este martes a 24 años de prisión a 3 exmiembros de inteligencia del Ejército por crímenes de lesa humanidad. 3 personas fueron secuestradas, torturadas, atormentadas y asesinadas. Los hechos ocurrieron en una quinta ubicada en las afueras cordobesas, que funcionó como centro clandestino de detención. A 40 años de recuperar la democracia, la Secretaría fue querellante en el juicio. La unidad piquetera continúa con las medidas de lucha. En conferencia de prensa, las organizaciones que conforman Unidad Piquetera informaron que este miércoles 19 de abril realizarán una marcha de antorchas que partirá a las 17 desde Puente Pueyrredón hasta Plaza de Mayo, donde llevarán adelante un acampe. Además, el jueves 20 a la mañana se movilizarán al ministerio a cargo de Victoria Tolosa Paz, donde rodearán el edificio con ollas vacías. Vamos a llegar a la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, pero ya sabemos que la ministra no nos recibe. Así que vamos a ir a la Plaza de Mayo a decirle al presidente, Alberto Fernández, que su funcionaria no funciona o que en todo caso funciona para el Fondo Monetario Internacional y no para lo que fue nombrada, afirmó Eduardo Beliboni, dirigente del Polo Obrero. Movilización por la absolución y libertad a Laura Villalba. El próximo 20 de abril convocan a concentrarse en Las Heras y Pueyrredón para marchar luego a la Embajada de Paraguay en Buenos Aires a las 13:30 horas, porque ese mismo día el Estado paraguayo sentará en el banquillo de les acusades a Laura Villalba, presa por garantizar el derecho a la identidad, presa por maternar. Esta causa se inició con un procedimiento de detención irregular. Continuó con una prisión totalmente arbitraria, ya que le enviaron en una cárcel militar incomunicada y bajo hostigamiento, torturas y violaciones de derechos humanos, en las que participaron miembros de las fuerzas militares y policiales, bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, y lo peor de todo, con la anuencia del Poder Judicial sometido a poderes políticos. Todo ello hace suponer, como estiman los propios abogados defensores, que las juezas del Tribunal de Juicio ya tienen una condena anticipada para Laura, quien, además de ser madre de una de las niñas asesinadas por las Fuerzas de Tareas Conjuntas Paraguayas en septiembre del 2020, es la principal testigo de esos crímenes, a quien con causas arbitrarias y en claras violaciones de los derechos humanos tratan de silenciar. Veintiún minutos pasan de las 9 de la mañana y 12 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 76% de humedad, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. ¿Quién habla en esta casa? Es la emoción guardada. Siempre estoy enojada con vos por traer lo pesado del pasado, el rencor, yo sé. Me arrepiento de lo dicho y de hacer lo que pude y me salió en su momento. Y perdón, no soy buen ejemplo ni del suelo ni del sol, pero hago lo posible por cambiar mi corazón. ¿Quién habla en las canciones? Será un viento del monte. Siempre estoy angustiado por vos, por no hacer lo que yo haría, que me importa la razón. Yo sé, no me incumbe tu experiencia tal vez, pero no puedo evitar querer evitar tu dolor. No soy un ejemplo ni del suelo ni del sol, pero hago lo posible por cambiar mi corazón. Thank you. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Veinticuatro minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de abril. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, compartiendo, empezando a construir territorios. Y nos vamos al sorteo, ¿no? Nos vamos al momento del sorteo. No hay participaciones hasta el momento, pero hay tiempo hasta el viernes a las 11 menos cuarto de la mañana para participar por dos entradas para ir a ver Los Bajos Fondos de Máximo Gorki en el Teatro del Artefacto. La participación tiene que contener un comentario que diga qué haces para salir de Los Bajos Fondos los domingos a las 7 de la tarde. Dai, que la saludamos a Dai, que hoy está aquí en la operación técnica. Dai, ¿qué haces el domingo a las 7 de la tarde para salir de Los Bajos Fondos? Es muy buen plan para domingo, esa hora terrible, irse a jugar un picadito. Irse a Los Bajos. Está realizada por la compañía teatral Quinto Piso. Te voy a leer solo una partecita de la obra. ¿Por qué? Por el motivo de, bueno, las 7 de la tarde, hay como toda una... como algo a propósito, digamos, ajá, ¿no? Es un espacio hostil, aislado y marginal, bajo la superficie de una sociedad que no se ve a sí misma ni se ocupa de los desplazados. Conviven seres cuyas vidas se encuentran condenadas por el azar, donde la máxima ley es sobrevivir. Atravesados por carencias, son quienes habitan las pieles disfrazadas de los decadentes niveles de la miseria humana. Ajá. Intensa la obra. Intensa la para obra de Los Bajos Fondos. Para domingo a las 7 de la tarde, sí. Sí, pero participen. Metafórico, es lindo ir al teatro. Es también un re plan para cambiar la onda del domingo a la noche. Para cambiar el chip, te vas al teatro a ver esta obra y obviamente después de ver esa obra, ¿qué haces? ¿Y te vas a tomar algo? Te vas a tomar algo y a comer algo. O volvés a tu casa ya con algo. Si te organizaste, con algo que te esté esperando. Ajá. ¿Vos qué solés hacer los domingos? A mí nunca me pasó de que me agarre bajo. ¿No estar en un bajo fondo? No, el domingo a las 7 de la tarde no me agarra el bajón. Por ahí te agarra en otro momento. Me agarra en cualquier otro momento, si estoy mal. Pero el domingo a las 7 de la tarde nunca me pasó. Como decir, por ahí de chica, que era como, uy, bueno, ya hay que preparar las cosas para la escuela, pero... Después no me pasa. De hecho, lo disfruto mucho, sí. Más que nada cuando no tengo que trabajar el domingo a las 7 de la tarde. Claro. Y en esta época del año, a las 7 de la tarde, ya me empieza se me empieza a salivar. Claro, ya es la hora de abrir. Ya pasó de moda el mate. Sí. Es hora. A las 7 de la tarde siempre es hora. Entonces, en pleno verano... Una birrita, porque para vino, para mí, no da. O un aperitivo. Un amargo, sí, un vermucito, sí, algo. Sí. Y en pleno invierno, que ya está oscuro, un vinito. Ahí, de compañía. Muy bien. Así se sale de Los Bajos Fondos. Bueno, esperamos participaciones, que las pueden escribirnos al WhatsApp de La Tribu, que es 11-31-26-0887, 11-31-26-0887. El Instagram de Charco de Arena, que nos encuentran así como Charco de Arena todo junto. En el Facebook también pueden participar. ¿Y de qué otra manera? O mandando un mail a charcodearena@gmail.com. Ay, ¿sabes qué? Dijiste mandar un mail y me acordé del radio participante Adrián, que lo vi el otro jueves que fue feriado. Fui a la ronda de las madres y me lo encontré. Y te lo encontraste ahí. Sí. Sigue, ya está haciendo sus trámites de jubilación. Eso nos viene muy bien para que vuelva a escuchar el programa. Ah, porque va a poder escuchar el programa. Porque está en la escuela la mañana. así que no sé si le va a llegar este mensajito de saludo. Pero por ahí escucha la repetición luego. A otro horario. En otro horario. Sí, eso suelen hacer. Como hacía el chino que lo escuchaba como a las 3 de la tarde. El chino, gran saludo también para el chino que escuchaba a las 3 de la tarde y musicalizaba a las 5 de la mañana, más o menos. Bueno, sorteo por una obra de teatro. Así que Los Bajos Fondos se llama. El teatro queda aquí, cerquita de aquí, ¿no? Queda en, ya te digo, la dirección, en Sarandí 760. Ah, no es tan cerquita de acá, Sarandí, 760, es más por el Congreso. Más, ¿no?, por Congreso. Sí. Bueno, participen, así se pueden ir al teatro y no deprimirse el domingo. Si todo lo que dices está pactado, si todo lo que escuchas es un motor. Camila Moreno hace Comer Llorando. Calla, es egoísta. No creo que le sirva este dolor. Si todo lo que siento es santo, todo ha devenido del amor. ¿Por qué se están tardando tanto? Yo ahora necesito que me salven. Que me salven de caer y soltarlo. No hay nada peor. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu.

jazz psicodélico, rock, world music, como músicas del mundo. Y nos había dejado un tema que le compuso a su hijita Ámbar. Y lo interesante que contaba era que a él le encanta todo esto de los sonidos, de las grabaciones. Empezó a grabar a su hija cuando balbuceaba, cuando era muy chiquitita, y lo fusionó con Hugo Fattoruso, que es un gran músico uruguayo. Entonces decían que era como la persona más joven que había grabado con Hugo Fattoruso. La generación más pequeña, que además, por lo que dicen, siempre abre mucho las puertas a distintas músicas para... como experimentar bastante, ¿no? Jugar mucho con la música, como transmitir este saber, así que realmente todo un halago para ella. Diego se va a estar presentando hoy miércoles en Café Berlín, pero después va a seguir su gira por Rosario el 20 y el 22. En Córdoba anda el 25 y el 26, y el 29 se va para Mendoza. Así que hace una gran gira aquí por nuestro país. Hoy es la presentación ahí en Café Berlín, en el barrio de Devoto, con el invitado especial Daniel Massa. Y ayer nos decía que había más invitades sorpresa, y esto será hoy a las 20:30, está convocado. Escuchen, búsquenlo también en las redes porque tienen material hermoso. Me gustaba esto que él decía: yo no vengo a representar el candombe acá, justamente por el estilo de música que hacía y por empezar a meterse de lleno con el loop, que a mí es algo que personalmente me encanta cuando se ponen a jugar y a volar con eso. Sí, sí, sí, totalmente. Diego-Hansen con doble S se presenta hoy en Café Berlín, y aquí escuchamos la canción Ámbar. Esperanza.

nos estamos metiendo de lleno al territorio de la música que tanto nos gusta. Y le vamos a dar la bienvenida, que está aquí en los estudios de FM La Tribu, a Tommy Lebrero. Buen día, Tommy. Buen día, Paula. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Contento de estar de vuelta en La Tribu. No venía hasta antes de la pandemia. Antes de la pandemia fue la última vez que vine, no sé, hace un montón, ¿no? Y te la encontraste un poco cambiada, ¿no? Sí, total, como aumentada, crecida, corregida. qué lindo que nos visites, qué lindo la música y qué lindo me colgué con esto que le hiciste un homenaje a Vilca, ¿no? Ese docente jujeño. Sí, le hicimos con los chicos de mi grupo un homenaje. Grabamos el año pasado un disco y lo presentamos en el CCK. Presentamos el homenaje en el CCK, en la Sala Argentina, hace dos sábados, y lo vamos a volver a tocar el viernes 23 de mayo. No, cualquiera. ¿Qué va a ti? Viernes 13 de mayo en el CAF. Es lindo ese lugar también. Sí, de una, es un lindo lugar, tiene algo así como de club y sala a la vez, no sé, está bueno. Y te iré el 23 porque en realidad lo que vengo a promocionar hoy es que este domingo tocamos un espectáculo que se llama Eternal Procession, que es una performance audiovisual que narra un poco la historia del bandoneón, que lo vamos a presentar en Chela, que es un lugar también muy lindo, no sé si lo conocen, ¿no? Chela está buenísimo, es en Parque Patricios, era una fábrica de goma enorme, y ahora lo hicieron como un espacio cultural. Es medio como un elefante blanco, es como una cosa enorme, pero la verdad que es como muy, muy atractivo el espacio en sí, es como súper, súper interesante. ¿Querés contar un poquito ese recorrido mítico de la historia del bandoneón? Sí, bueno, es con mi compañero Segundo Berceche. Sí, en la pandemia también aplicamos para un concurso de mentorías que había en Berlín, de tutorías, digamos, como, y quedamos seleccionados entre bastante gente, la verdad, para participar de una mentoría con una tutora chino-estadounidense que se llama Du Yun, que es como muy, muy capa de la música contemporánea. Y ella se ocupó, la temática era un poco future traditions, o sea, tradiciones hacia el futuro, o traducciones en el futuro, digamos, como pensar la tradición desde este momento. Y estuvo muy bueno laburar con ella y también con otros dos nominados, que una chica de Corea y un pibe de Holanda. Y bueno, ahí empezamos a desarrollar un poco este proyecto. Después, el año pasado, recibimos un fondo del Goethe Institute, que son quienes nos ayudaron ahora también a terminar de desarrollar la obra. Y fuimos a Alemania y estuvimos filmando en dos lugares como muy importantes en relación a la historia de este instrumento, que son Sajonia, que es donde se construyeron los bandoneones, y también Nordrhein-Westfalia, que es un lugar donde, bueno, vivió Heinrich Band, que es como el inventor, un poco, otro de los inventores del instrumento, digamos, así como que se disputan las regiones un poco quienes lo inventaron, ¿no? Digamos, así. ¿Y vos cómo fue tu contacto con el bandoneón? ¿Por qué apareció el bandoneón? El bandoneón apareció como a los, bueno, a los 13 años por Astor Piazzolla, digamos, por un amigo me trajo un cassette de Piazzolla. Yo era fan del rock nacional, digamos, y tenía como esa data de Fito, Charlie, que siempre hablaban con Spinetta con cierto respeto, ¿no? Del tango y todo eso. Y entonces me llegó un cassette de Piazzolla y me voló la cabeza, y ahí fue como todo un recorrido que, bueno, terminé en esto y sigo haciendo cosas como con bastante amor por este instrumento. Digo, ¿cómo con? Porque hay momentos que no es el amor, el odio al trabajo, uno también. claro. ¿Querés tocar un poquitito? Dale, puedo tocar. A ver, bueno, este es justo un tema que cuenta un poco de la historia del bandoneón, pero es un poco la versión del mito que existía en Argentina, que de hecho Piazzolla lo difunde en el Central Park. Como que el mito era que el bandoneón es un instrumento usado para procesiones religiosas, se inventó para procesiones religiosas en 1850, eso se sabe, y que después vino a la Argentina y llegó a los burdeles, digamos, y como que es, y la gente se caga de la risa en el Central Park, como que tiene algo, hay como un gag en eso, y Wikipedia lo multiplicó también a ese mito, digamos. Y no sé, yo una vez estaba que quería componer un tema sobre la historia del bandoneón y me metí en Wikipedia, así como lo primero que hice, y me salió ese mito, entonces como que lo hice en relación al mito y me pongo un poco como en la piel de ese constructor luterano, proselitista, etcétera. Y como es, nada, la obra justamente lo que hacemos es como que entramos a full como con el mito y después vamos como develando deconstruyéndolo, que todo eso, ¿no? Deconstruyéndolo, que entonces es como un delirio, no era verdad, digamos. No era así. El instrumento lo hicieron, en realidad era justamente para hacer más barato el armonio o el piano, digamos, como era un instrumento más barato que llegue a la clase trabajadora, una nueva burguesía y obreros que podían empezar a comprar instrumentos en Alemania, básicamente, y después lo empezaron a exportar. Bueno, nos dan muchas ganas de escucharte. Bueno, a ver qué... Krefeld al horizonte, de un taller olvidado se oye un constructor, corta y pule madera con tesón y midiendo metales busca su aleación. No será la concertina, ni tendrá esa cosa tan jocosa del acordeón, sus acordes habrán de acompañar procesiones, bautismos y algún funeral, será un órgano andante para honrar la devoción, la fila de los fieles crecerán sin cesar, con novia andar irá de predicar por naciones y pueblos la gloria del Señor. Los infieles, los dormidos, los que el templo desdeñe se darán a rendición, al oír tu sonido celestial avanzar por calles se persignarán, y aunque sea luciferino el pacto yo lo firmaré para cumplir con tan ardua misión. No lo crea usted, señor, pero será genial la máquina ideal, le daré bienvenida como al ruiseñor y serán sus melodías tan radiantes como el sol, la fila de los fieles crecerán sin cesar, con de andar irá de predicar por naciones y pueblos tu gloria. Gloria, sí, señor. ¿Qué lugar ocupa el bandoneón acá en la en la Argentina en términos de accesibilidad para poder acercarse al estudio? Y bueno, ¿qué lugar ocupa? Digamos, es un instrumento que tiene a nivel cultural como bastante historia y ligazón, se quiere, marketinera, porque bueno, es como es el instrumento más importante de una música que generamos los argentinos, digamos, que no le consultó ni a Europa ni a Estados Unidos, ¿no? Como suele ser hoy, digamos, más allá de esa suerte de nacionalismo y orgullo de lo que podemos hacer nosotros, como es un instrumento, bueno, muy ligado, sí, a nuestra idiosincrasia, digamos, y que este pueblo lo abrazó de una manera como espectacular y lo hizo suyo, digamos. Y hoy por hoy sigue siendo un instrumento caro. Hay un chico, Mariano Godoy, que empezó a hacer como un bandoneón electrónico, que es un poquitito más económico, pero bueno, es como otra cosa. Es un instrumento caro, es un instrumento que sí, que está alrededor de los 3.000, 5.000 dólares, digamos, es un impedimento eso para tocarlo, digamos así, pero sí, yo qué sé. Sí. ¿Y qué significó para vos la posibilidad de poder viajar y recorrer estos lugares para generar, para conocer un poco más de la historia? Y estuvo bueno, me súper acercó al instrumento, no como que uno piensa, bueno, es estúpido, en realidad nada te acerca más que estar con la música, estar descubriéndolo uno mismo al instrumento, sin embargo, no como que hay algo en entender la historia de los objetos y que uno lo está bueno, ¿no? En definitiva, la genealogía de las cosas. Y estuvo bueno, sobre todo fue muy emocionante ir a Karsfeld, que es el lugar donde se construyeron estos instrumentos, que son los AA, que es una marca un poco mítica en Argentina, digamos, que casi todos los instrumentos que se exportaron desde 1910 a 1940, hasta la Segunda Guerra Mundial, que eran de esas fábricas de Karsfeld, que es un pueblito mínimo, digamos así, en Sajonia, de dos fábricas, de dos hermanos, una era ELA y la otra AA, y bueno, como que fue muy emocionante llegar ahí a Karsfeld y estar en el lugar, si en la fábrica no está más, porque después de la cortina de hierro, digamos, como que se empezó a usar para otra cosa la fábrica y finalmente, nada, se destruyó, digamos. Digamos, y también el tango tuvo un decrecimiento, digamos, hasta que no apareció Piazzolla de vuelta en la música de Piazzolla, impregnó de vuelta el interés europeo, hay que decirlo, el tango estaba como un poco sepultado, ¿no? Digamos así. Y bueno, eso, fue muy emocionante estar en Karsfeld y hablar con mucha gente que tenía como toda la historia de la fábrica, y eso fue súper emocionante. Y después también en Nordrhein-Westfalia estuvo bueno, porque es una región mucho más al oeste, digamos, pero tiene, en Nordrhein-Westfalia existió como toda una tradición con la minería, digamos, es una zona de extracción minera, y todavía queda una orquesta que es en un momento existían en 1920, por ejemplo, muchos clubes, bueno, antes de la Primera Guerra Mundial en realidad, muchos clubes de bandoneonistas, digamos, como que eran muy populares y tocaban con melodías alemanas y toda la cosa, y sobre todo en esta zona, en Essen, quedó como una bohemia en relación al bandoneón y etcétera, y todavía hay una orquesta que tiene un poco esa onda, y estuvo buenísimo visitarlos, fue como muy, muy divertido. Y también todo tipo de locos, coleccionistas, así, ese tipo de gente que siempre es interesante, ¿no? La verdad que fue muy lindo. Y también entender el bandoneón desde otra perspectiva, digamos así, porque sí, es como siempre lo vemos desde una perspectiva muy, muy argentina, digamos, y bueno, también entender que en Alemania tuvo también como todo un desarrollo el instrumento, y en Alemania y en otros países también. Y vuelvo al docente Ricardo Vica. Sí. Porque ahí, ¿qué haces? Fusionás con el folclore, ¿no? Folclórica, el que fusionó con el folclore es Ricardo, digamos. Sí. Ricardo es un músico, era un músico súper ecléctico. Él, uh-huh. su cuna es humahuaca, y él es un Él es un tipo del folclore, era un tipo del folclore, y abrió como su espectro, era un tipo muy curioso y ecléctico, y abrió su espectro hacia otras músicas, digamos, si se quiere, la música erudita, sobre todo Bach, y el rock nacional, le super cayó a Ricardo. Y como es, bueno, nada, nosotros hicimos un poco un homenaje siguiendo la línea de gustos estéticos, que yo considero que eran los gustos estéticos de Ricardo. Tommy, y mañana es a las 8 de la noche la presentación con segundo Berteche de esta performance. Sí, disculpa, es el domingo 23, a las 8 de la noche en Chela. Es a las 20 horas, es entrada libre y gratuita. Bueno, es Parque Patricio, sé que para algunos es medio lejos, pero la verdad que está re bueno el lugar y está re bueno el barrio también. Como que es muy lindo hacerse un paseo por Parque Patricio a la tardecita y de repente llegas a Chela. Es un plan. Es un plan de antidomingo. Justo estamos sorteando, estamos preguntando cómo salís del bajo fondo los domingos a la tarde. Sí, ponele. Así que... Sí, o apps o... Sí. Va a haber una de ellas invitada también el domingo, sí, así que... Sí, total, va a estar Nati Fures abriendo la velada, digamos, y recopada ella. Así. ¿Querés tocar un poquitito más? Sí. Bueno, a ver, puedo capaz tocar un tema... Este es un tema que hice el año pasado, es instrumental. Por la mañana es difícil cantar. Sí. Llegué a San Marcos Sierra, que es un lugar que me gusta mucho, al río Quilpo, y lo vi y me hice este tema. Hermoso, hermoso, y aparte nombraste el río Quilpo y me fui al río Quilpo. Creo que fue en el único lugar que vi tortugas marinas ahí, en el río, y también me llevó a pensar en esto del agua, de la importancia del agua, de los ríos, ¿no? Sí, alucinante ese río, es increíble, la verdad, una suerte que... Sí, que hay que cuidar, que hay que defender. Sí, que hay que cuidar también del sonido, digamos, como de la gente que lleva música y pone sonido, ¿no? Como de muchas cosas hay que defender. Uh-huh. Bueno, repetimos la información, domingo 23 de abril a las 8 de la noche en el Chela, Iguazú 451, va a estar Tommy Lebrero con bandoneón y voz, segundo Berteche con sintetizadores y proyección en vivo, y después va a estar la DJ invitada Natalia Fures recibiendo el público con una selección de tangos. Exacto.

charco. 38 minutos pasan de las 10 de la mañana, nos quedamos encantadas, ¿no? Con ese bandoneón. Es muy lindo abrir la mañana con esto, yo me quedé enganchada con que tenemos que practicar más la vuelta de tanda, que hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, porque nos comimos la parte de es la hora tanto. ¡Ay, te acordás, ay, que lo hacíamos! 38 minutos pasan de las 10 de la mañana, o 10 y 38, y después se hacía 15 grados dos décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Se esperan chaparrones, mayormente nublado, como toda la información del servicio meteorológico. Sí, ayer me reía mucho, vieron que hay paro de colectivos, hubo ayer a la noche de 9 a 5 de la mañana y hoy hay de 1 a 4 de la tarde. Y había una pantalla que tenía crónica y decía, tomate el bondi ya. Así, alerta, tomate el bondi ya. Era como, dije, ay, esto de crónica, son increíbles con esos titulares. Soy titulares a analizar, nos quedó la columna pendiente con la Delio para que haga el análisis de solo titulares y copetes. Pero bueno, ya que hicimos la vuelta de tanda, podemos ir anunciando algunas cositas. Claro que sí, porque actividades movidas hay todo el tiempo. Podemos ir arrancando con que visiten, porque tienen mucha cantidad de cosas, la página de La Libre, pero vamos a ir anunciando que este jueves 20 de abril a las 6 de la tarde en La Libre, en Chacabuco 917, nos invitan a la presentación de Cortar Cebollas, un relato para pensar en maltrato entre lesbianas. Cantidad, si viene el cumple de La Libre también. Además pueden visitar la página porque está la data de todos los talleres que van a estar realizando. El viernes también a las 6 de la tarde, viernes 21 de abril, presentan el libro Escrituras Rumiantes, Cuerpo, Exceso y Animalidad, de Lucrecia Mazón. Después, el 22 de abril a las 4 de la tarde está La Frontera, Club de Lectura, y van a leer ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiro. Y el 23, al sábado 22 de abril, también a las 5 presentan Árboles de Orquídea, y el 23 de abril La Libre cumple añitos, así que hay una alta jornada gráfica en la vereda y feria de usados, y va a estar Tina Molotov pasando música. Muy bien, toda la agenda de La Libre, dijiste, que está ahí en la calle Tacuarí al 900, en Chacabuco. El barrio Chacabuco. Ay, bueno, me equivoqué. Está cerquita, en el está barrio. Está cerquita. Pasean por Chacabuco, San Telmo y pasan por La Libre. Chacabuco, ahí en el barrio de San Telmo, un lugar más que recomendable para ir a buscar buenos libros y lecturas, ¿no? Yo tengo, bueno, vamos a anunciar y volver a anunciar que hoy a la noche en Café Berlín está Diego Hansen, que vino desde el Uruguay a empezar su gira aquí en la Argentina. Ayer lo pueden escuchar en el programa que nos visitó ayer. Así que eso en Café Berlín, en el barrio de Villa Devoto. Uh-huh. Y tengo otra que es muy linda, que es que Ana Carolina se va a presentar con su show este viernes en el barrio cultural que queda en Remedios de Escalada. Es un lugar hermoso, tuve la posibilidad de conocerlo, tiene una radio comunitaria en la puerta que tiene, vieron como este vidrio acá, pero da a la calle directamente el estudio, como esas radios grandes, pero no, es una radio comunitaria en Remedios de Escalada y que abre, que está en la puerta de este centro cultural donde se va a estar presentando Ana Carolina. La calle es Melo 4564, este viernes 21 de abril a las 21 horas, así que quien quiera puede, o más información, puede escribirle a anacarolina.com.ar, entrar ahí, encontrar toda la información, y más que recomendable un show y reírse un poco el viernes a la noche, ¿no? Exactamente, así que ahí pasada la información, hay cantidad de cosas. También, si quieren algo, en Brandon, hoy miércoles 19 a las 8:30 de la noche, Tita y Rodesia. Visiten la página de Brandon porque está cargada de actividades. mismo con la página de La Tribu Mostra, La Minga Club Cultural. En el Quid de Villa Crespo también había actividades interesantes, así que tenemos varios días para seguir anunciando toda la agenda semanal. Exactamente, exactamente. Espero que del otro lado estén con un papel y un lápiz o lapicera anotando todas las fechas. O ya no se usa más eso, Vani. Yo lo sigo usando, me anoto, me hago el machetito y me lo pongo en la alforja. Ya sé, la gente ya tiene más automatizada agarrar el celular y tiqui, tiqui, tiqui. Y ponerse y armarse alarmas. Grupos consigo misma, entonces se pone un grupo, por ejemplo. Una amiga es Lu con Lu y ahí se va mandando todos los mensajes que quiere para no olvidarse. Lu con Lu, porque ella es Lu, entonces Lu con Lu. Pero es medio esquizofrénico eso de hacerte un mensaje a vos misma. Y es el recordatorio. Yo me hago un machete y me lo pongo en la alforja porque si no me olvido. Bueno, cuando, pero... cuando tengo miedo de olvidarme, no, si no me olvido. Hay cosas que no me olvido. Cuando tengo miedo de olvidarme, un machetito me lo pongo ahí o al lado en la mesita del comedor. Tengo una agenda vieja donde voy poniendo todas las cosas que... quiero hacer y no me quiero olvidar. Me hiciste acordar, el sábado fui, nada, así como asociación libre, el sábado fui a un cumpleaños de 2 añitos y el souvenir, ¿sabes qué era? ¿Qué era? Era como un colectivito de madera con como pizarrón y unas tizas. Ay, hermoso. Como para ponerte ahí algún... Lo pones en la cocina, entonces te vas anotando. Necesito... Las piedritas para el esminchis. mensaje a la dentista. Está bueno. A mí me gusta eso de hacer listitas. Lo único que me pasa es que a veces al pasarlo al papel... Se va directamente de mi mente. ¿Se va de tu mente? Sí. Porque sí. Confías en que la tenés escrita y que claro. Te vas a acordar de ir a lo escrito. Sí, sí, sí. Bueno, anoten todas las propuestas culturales alternativas, autogestivas. Apoyemos la cultura autogestiva que tan bien nos hace al cuerpo y al corazón. En medio de un... Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, la justicia ratificó la prohibición de fumigar a menos de 1000 metros de las escuelas. Ayer martes la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás ratificó la vigencia de una cautelar que prohíbe la fumigación con plaguicidas y fertilizantes químicos a menos de 1000 metros de viviendas, escuelas, cursos de agua y zonas de protección ambiental en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. La reafirmación de esta cautelar no solo le da la razón a las miles de vecinas y vecinos que están a favor de la vida, sino que la justicia le da espalda a la sociedad rural que había apelado la cautelar para darle continuidad a las fumigaciones. Esta cautelar ha sido sistemáticamente atacada tanto por las autoridades locales como por la sociedad rural de Exaltación de la Cruz. En varias oportunidades intentaron voltearla. Con esta cautelar lo que logramos es evitar que llegue de manera directa el veneno cuando te pulverizan al lado, señaló Aníbal Pomar, integrante de la organización Exaltación Salud, un grupo de vecinas y vecinos que trabajan para la erradicación total de los agrotóxicos en el municipio. Marcha contra el racismo en Mendoza en el marco del Día del Indio Americano. Este 19 de abril, en el marco de la conmemoración del Día del Indio Americano, las organizaciones y comunidades indígenas originarias en Mendoza movilizan junto a las organizaciones sociales, ambientales, culturales, políticas, sindicales, feministas y de derechos humanos. Frente al accionar racista de los diputados de Mendoza, del Poder Ejecutivo y una parte de la justicia provincial y federal en Mendoza, los pueblos organizados nos expresamos en las calles para detener y revertir este retroceso democrático. democrático para retomar el camino de la reparación histórica en ejercicio de los derechos adquiridos de forma colectiva y en defensa de la madre tierra, los bienes naturales, el agua y los territorios, expresaron las comunidades indígenas de Mendoza en el documento de prensa. Mendoza convocan desde las 9:30 de la mañana frente a la legislatura y Plaza Independencia al conversatorio intercultural Expresiones Artísticas y Culturales, Parlamento Indígena Abierto, y luego al mediodía marcharán desde la legislatura hacia Casa de Gobierno. Reprimen y detienen a familiares de Mauricio Castillo. Ocurrió este lunes por la tarde mientras se movilizaban frente a la seccional de Lomas del Mirador para denunciar la responsabilidad policial en la muerte del hombre de 41 años que salió el domingo a comprar facturas en esa localidad del partido bonaerense de La Matanza y fue detenido ya que agentes lo habrían confundido con el autor de un robo. Horas más tarde fue hallado muerto en un calabozo de la comisaría distrital noreste número 2. Desde la comisaría afirmaron que se ahorcó, pero su familia asegura que lo mató la policía. El hecho sucedió en la misma localidad donde en 2009 la policía detuvo, asesinó y desapareció forzosamente a Luciano Arruga. 0800 Vida, Larreta y Houghton lanzan una línea telefónica antiderechos. La semana pasada, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del Consejo Social, Cynthia Houghton, y Diego Santilli, encabezaron un encuentro entre 1,000 pastores evangélicos. Con la presentación de la Agenda Social 2023 del Consejo, Larreta buscó dar un nuevo guiño de campaña electoral en la disputa por la agenda reaccionaria contra los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+, la misma que agita Milei contra la educación sexual integral, por dar un ejemplo. Dentro de la presentación se destacó el 0800 Vida, que ya se encuentra en funcionamiento desde abril del 2019 y es administrado por la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado, un conglomerado de organizaciones antiderechos ligadas a las iglesias evangélicas. La página oficial reza que las 400 instituciones voluntarias están comprometidas con la defensa de las dos vidas y coordinadas por la Fundación Vida en Familia. ...50 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...hay 15 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires... ...65% de humedad... ...una máxima de 20 grados para el día de hoy... ...y para más información pueden ingresar en... ...fmlatribu.com/noticias. Maile Soria hace Pelucita. Haz un nuevo viaje... Con el mismo equipaje, el alma sigue andando. Calle, risas, bailes, lluvia de recuerdos. Se acerca un silencio y me dice presente. Viejas, donde las palabras en canciones suenan, las miradas de aquellos gigantes me regalan recuerdos de los primeros aires. Y me encuentro con Pelucita. Canta una canción de ay, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. guardo este instante para los momentos donde el sentimiento se pone distante. Cuando buceaba en las entrañas de mi madre y era apenas un corazón que latía, me solían llamar como esa niña. Qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT, o yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco de arena. Siempre me encanta escuchar a Norita cantando, agitando. Y tengo que decirles que el 30 de abril se cumple otro aniversario de esa primera ronda que hicieron las Madres de Plaza de Mayo. Se va a estar convocando a partir de las 3 de la tarde. El 30 cae domingo. Seguramente seguiremos con información y difundiendo este encuentro tan importante, ¿no? Porque estar ahí acompañándolas a las madres, y son los hermanos, hermanas, hermanes de personas desaparecidas en la última dictadura quienes organizan este homenaje a las viejas que son las madres de todas las luchas. Pero ¿sabes qué, Vani? Me ¿Qué? Quedé colgada con la última noticia que diste en esta mañana, que me dio un poquito de bronca, ¿eh? Liberá esa bronca leyendo parte del comunicado que tenés ahí en estos últimos 4 minutos que nos queda de programa. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuita, sacan un comunicado donde piden adhesiones y firmas y dice así: rechazamos que las iglesias gestionen políticas públicas. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunciamos enfáticamente el acuerdo firmado entre el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Cynthia Houghton, y el Ministerio de Salud de la Ciudad, con organizaciones religiosas y confesionales explícitamente militantes opositoras al derecho al aborto, que ya es ley de acceso a interrupción del embarazo, voluntaria del embarazo. Esta estrategia, que desde el discurso se centra en la existencia de esta ley conocida como los 1000 días, dice que está convocando a las organizaciones justamente religiosas para que pongan como trabas a que una persona que tiene un embarazo no deseado pueda interrumpirlo, ¿no? Sí, también recomendamos en estos últimos 3 minutos que nos quedan que busquen las columnas de hace bastante tiempo atrás, del año pasado, del anterior, de María Alicia Gutiérrez y de Aline Bowery, donde hacían un análisis bien intenso, profundo y contundente sobre las implicancias y cómo influyen las iglesias evangelistas y cómo iban avanzando en la gestión de políticas públicas, tanto en Brasil como acá en Argentina. Exactamente. En el comunicado también dice: referimos la importancia ineludible de la transparencia de los acuerdos y contratos y datos del Estado con la ciudadanía organizada. Exigimos que estos sean siempre públicos y la información sea de fácil acceso. Así que, bueno, quien quiera entre en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La regional de la Ciudad de Buenos Aires está denunciando esta unión entre estas iglesias y el gobierno de la ciudad. También pueden leer Revista Cítrica, que hay una nota sobre esto. Sí, sí, sí. Vos tirás ahí las... tirás el profundice esta información. Claro, la fuente. Vaya la fuente segura. Ahí está, ahí está. Seguimos al aire, pero yo tengo que dejar de hablar porque esta gripe está ahí Day nos avanzando. Pone, nos pone el separador y la cortina de cierre. Hoy pedaleé para justamente sacar todo esto que tengo. Que tenés mi nariz. Que tenés dentro. Está bueno que salga siempre para afuera. Hoy no quema el sol. Hay un poquitito de gotas todavía. Nos refresca un poco el agua, pero siempre pedaleando. Siempre pedaleando, pedaleando. Ya esta musiquita dice que nos tenemos que ir, Vani. Nos tenemos que ir retirando del aire porque ya Petri llegó con su bolsa de bicochitos al estudio Tribal. Entra en unos minutos nada más para dar el pase a la montaña. Ahí está, ahí está. Nos subimos a la montaña y a toda la programación de FM La Tribu. Sigan, sigan escuchándonos, participando. Y que tengan lindo miércoles. Que tengan lindo miércoles y nadie nos trajo los panqueques. Ya van a aparecer, vos tené paciencia que van a aparecer, van a aparecer. ¿Cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana.